Este contraataque guerrilla mediático en la casa. Son las 5 y 8 minutos de la tarde y esa voz le da un fresquito a mi alma. Volvió a Inair. Volvió. Este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que se encuentra en esa chamba y en Miraflores, y que le abre el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad desde el ministro para abajo. Uh-huh. Pedro Calzadilla, uh-huh. Vladimir Sosa, uh-huh. Enza García, uh-huh. Randolph Borges, uh-huh. Acarentair Barreto, uh-huh. Luigino Bracci, por supuesto, en la página web. Goyo, mejor conocido como José Gregorio Sánchez. En la coordinación de técnica está Goyo. Y en los controles está Rigoberto, el operador metralleta. Se encuentra hoy en los controles. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Y recordamos que nos están retransmitiendo para el estado Táchira a través de la 101.7 RPM revoluciones por minuto. Y para el estado Lara, exactamente, en Carora Radio Venceremos. Saludos a los compas de Radio Venceremos, saludos a los compas de la RPM. Muchísimas gracias por ese esfuerzo diario que hacen de retransmitirnos por allá por sus zonas. ¿Y quién les habla? Gustavo Villapol. Y la hermosísima voz de Inair Mansur. Les recordamos que se pueden comunicar a los teléfonos 0212-562-7949, 562-3953. Y nos pueden escribir mensajitos de texto. ¿A qué número, Inair? Al 0426-315-1676. 0426-315-1676. Ahí nos pueden mandar saludos, pueden hacer comentarios sobre lo que estemos hablando el día de hoy, sobre las locuras, los desamores y los sinsabores que le comentamos diariamente por aquí, por este contraataque. Pero también pueden pedir música, pueden mandar saludos, pueden hacer lo que ustedes quieran. Y también pueden escribirnos a la cuenta de Twitter. @contraataque963. Así es, @contraataque963, el Facebook. Contraataque pendiente y el blogspot. El dominio de pobre, ¿cuál es? contraataqueguerrilla.blogspot.com. Está actualizadito. Así es, por ahí están inaugurando, exactamente en este momento están inaugurando el alcalde Jorge Rodríguez, el camarada Jorge Rodríguez está inaugurando la Plaza Bolívar del Valle. Es un espacio recuperado para todos los caraqueños. Por ahí hay una noticia del Valle. Así es. Excelentes noticias. Por ahí hay buenas noticias el día de hoy, pero una de las que está así calientica es que está sucediendo justo en este momento. Está el pueblo del Valle volcado ahí, a esa hermosísima y nueva Plaza Bolívar. Un espacio más recuperado por la Revolución Bolivariana. ¿Qué más hay por ahí? Y mira, la ola bolivariana llevará a Chávez este jueves a la parroquia del Valle. Más nada. Qué bueno. Por aquí tenemos también en el Correo del Orinoco. Tenemos en esta página maravillosa del Correo del Orinoco, dice: comienza nueva siembra de maíz en 11.000 hectáreas del río Tiznado. Todo es por culpa de Chávez. En el estado Guárico. Qué así bueno. Es. Todo por culpa de Chávez. Mira, no podemos olvidar que hoy cumpleaños Caracas. Así es, para cantarte a ti, funcionarte. Todas las cuerdas quiero. Para cantarte nuestra hermosa ciudad de cumpleaños. En tono un ruiseñor. Para cantarte a ti, mi Caracas, le he pedido al poeta que le ponga mi verso, toda su inspiración. ¡Feliz cumpleaños, Caracas! Tierra Caracas, Caribe. Te amo. Antes que gallega. Mercal. 60 años le costó a los españoles asentarse en la ciudad de Caracas por la resistencia caribe. Guaycaipuro, sí, Trepaima, Tamanaco. Le dieron guerras durante 60 años. Esa manguango que la gente cree que vinieron y cambiaron espejitos por... ¿Por qué? Comida. No sé. ¿Cómo que era la cosa? Espejitos por maíz, por oro. Por perla, por oro, por broma, por... Sí, son perlas. ¿Cómo? Son perlas. Ese cuento es que cambiaron perla por espejito. 60 años le costó a los españoles invasores, conquistadores y asesinos dominar el territorio de Caracas. Y por ahí hay una discusión interesante Hay una discusión interesante con respecto al territorio de Caracas, y es que no existe documento de fundación. Todas las ciudades, ¿cómo así? No hay un documento de fundación de la ciudad de Caracas. Ahí, o sea, que llegaban fundadas. Sí, no lo había escuchado. Llegaban, fundaban, tal, así como fundaron, por ejemplo, en Barcelona, en el España, en el estado Sucre, así como fundaron en diferentes partes, pero no existe un documento de fundación de Caracas. De hecho, lo que hay es un fortín. Lo que hay es el documento de un fortín, porque cada vez que montaban algo, se lo quemaban y se lo prendían los indígenas caribes que resistieron por su tierra hasta su extinción. Literalmente hasta su extinción. Así que esa sangre guerrera sigue corriendo por las venas. Y bueno, el jefe salió saludando por la cuenta, su cuenta Twitter. ¿A quién? A Caracas, pues, felicitándola. ¿Y qué dijo? Dice, Caracas, linda Caracas, Caracas de mis amores. Feliz día, Caracas, ciudad libertadora, te amo, ciudad rebelde y bella. Qué bueno. Bueno, a propósito de que celebramos los 445 años de la fundación de esta hermosa ciudad capital. Así es, por cierto, el gobierno nacional, nos dice la página de YKE, siguen llegando las buenas noticias. Rigoberto deportó a 8 sujetos de nacionalidad colombiana, entre ellos uno de los principales líderes del paramilitarismo, el compañero de la delincuencia y de Uribe, Henao, mejor conocido como el Rastrojo. ¿El qué? Rastrojo. Uy, mano, se ha pegado, se ha picado. Rastrojo, ¿y qué es eso? Ese es uno de los grupos paramilitares en Colombia y en un... Es mejor no hablar a esta hora de lo que hacen los paramilitares en Colombia, pero bueno, el gobierno revolucionario los captura y los deporta a su país. Eso es parte de las buenas noticias que tenemos el día de hoy. Son las 5 y 15 minutos de la tarde. No se despeguen de la emisora Lo Ciudad 96.3 FM. No se despeguen de este contraataque, porque en pocos minutos tendremos aquí a un invitado especial, el compañero Fernando Buenabad, que va a estar por aquí con tremendo nosotros. Tremendo invitado. Conversando, filósofo mexicano y camarada de la guerrilla comunicacional del Río Bravo al Río Orinoco. Mire, ¿qué te pareció el rostro de Bolívar? Naguarachamo, diría la gente en Carora. Naguara es rostro. Ya le quitaron la pinta de aristócrata esa que tenía. Le quitaron la pinta de aristócrata esa que tenía de cuadro aristócrata con peluca inglesa. Que le ponían en todos los cuadros. Cuadro de conde con peluca blanca. Sí, el conde Bolívar. Ya no peluca, tiene cara de conde. O peluca, ya tiene cara de venezolano. O peluca rubia. Así era que se vestía en la época. Sí, ya tiene cara de venezolano. Mira, nos vamos con el audio de fondo de la televisión que tenemos ahí. En la inauguración de esa plaza Bolívar en el Valle. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, guerrilla mediática en la casa. Celebrando. Y volvemos. Fernando Buenabad. El aniversario de Caracas. Allá. No hay un solo mobiliario urbano colocado en esta plaza que no haya sido decidido por el Poder Popular del Valle. Nosotros cumplimos gobernando obedeciendo al Poder Popular del Valle. Así que es importante en este aniversario de Caracas, que estamos aquí en la parroquia El Valle, que recordemos lo que fue la noche oscura de la Cuarta República en la parroquia El Valle. Más allá de las dificultades, los obstáculos y los errores, más allá de la necesidad de continuar avanzando con mayor eficiencia en el ejercicio del gobierno y sobre todo del gobierno local y el gobierno distrital. Recordemos por qué esas paredes de esos edificios todavía hablan las marcas de las balas con que fue acribillada la población del Valle el 27 y 28 de febrero de 1989. Todavía hablan los dirigentes estudiantiles secuestrados, torturados y acribillados. Todavía están buscando. La gente dice que en ti ya no se puede vivir, que hay demasiados problemas reunidos aquí. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. Pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Hacer. El novio que has esperado yo quisiera ser. Y si eso no es suficiente, soy capaz de cantar. Hasta que una risa tuya me haga callar. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Continuamos aquí por esta Alba Ciudad 96.3 FM a las 5:21 de la tarde. Recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676 para que se comuniquen y hagan guerrilla mediática desde su trabajo, desde el carro, desde su casa, desde donde metro. Quieran, desde así el metro es. También. Así es. Y también pueden escribirnos al Twitter. Arroba contraataque 963. En las emisoras privadas. Twitter, vale. Twitter. 9, contraataque 963. Así es, arroba contraataque 963. Y como lo estábamos comentando por ese mismo medio, por el Twitter, la guerrilla mediática se desplaza con clase esta vez. Desde el río Bravo hasta el río Orinoco, hasta el río Apure, hasta Lorza. Porque tenemos en línea al camarada filósofo y compañero de lucha, Fernando Buenabad. ¿Cómo está, camarada? Hello. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias por la invitación y para poder conversar con usuarios y usuarias de este programa. Yo ya, bueno, me siento siempre invitado y lo agradezco mucho, ¿eh? Qué bueno. Bienvenido, Fernando Buenabad. Compañero, bienvenido aquí a Alba Ciudad, a su casa. En estos días tuvimos la posibilidad de conversar un poquito sobre lo que estamos haciendo aquí en la radio. Y es un placer tener a un compañero que en cierta medida ha inspirado varios de los documentos de la Asamblea de Trabajadores de aquí de Alba Ciudad, con sus escritos y sus libros, como lo son Filosofía de la Comunicación y otros libros que ha escrito. Así que es bueno que lo sepa, camarada. Bueno, le agradezco mucho, y bueno, espero estar a la altura de los programas y proyectos de los compañeros trabajadores. La verdad que me halaga mucho, pero también me hace sentir responsable, ¿no? Así es. Camarada, usted viene realizando una labor por aquí, por la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto de la patria. Es una propuesta entregada por el comandante Chávez para no solo el pueblo venezolano, sino para el pueblo latinoamericano y el mundo. Es una nueva metodología de campaña también, y usted está incorporado al respecto. Usted está incorporado en esa campaña junto con nosotros como miembro de esta nación latinoamericana. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, primero porque yo ya me autonombré patrullero, ¿no?, de la revolución. Eso tengo que decirlo, pidiendo siempre permiso y disculpas porque es un atrevimiento, yo sé. Pero me siento en el pleno derecho porque entiendo también que la revolución no solamente es venezolana, que esta revolución es una revolución mundial y que tiene la trascendencia bolivariana y la importancia de la integración. De modo que por eso me he abrogado pues la responsabilidad también de participar y sumarme yo a esta lucha fundamental, que es garantizar el triunfo de las elecciones del presidente Chávez en las próximas elecciones, sumar las voces, sumarnos desde todos los continentes y desde todos los puntos a la tarea, que es venir a tocar las puertas y hacer el trabajo desde las bases y hablar con los compañeros trabajadores y con todo el mundo, contándole lo que sentimos desde otros países respecto de Venezuela y cuánto le agradecemos a esta revolución su orientación, su educación, su ejemplo, su valentía, su amor, pues todo lo que Venezuela implica a nivel de la geopolítica contemporánea, a nivel del nuevo desarrollo, incluso de la diplomacia a nivel continental, del peso específico de Venezuela en Petrocaribe, del peso específico en la CELAC, en UNASUR, ahora pronto en Mercosur, donde Venezuela no solamente es bienvenida, sino es urgentemente bienvenida por los aportes que ya se perfilan en el corto plazo. Bueno, de manera que por el tamaño, por la significación, por el amor inmenso que tenemos por Venezuela, yo he venido a sumarme y nada, bueno, disfrutando cada rincón de Caracas y cada rincón de cada lugar de este país en el cual soy bienvenido y, bueno, soy considerado un camarada más, ¿no? Así es, profesor. Otra pregunta que me gustaría hacerle es con respecto a algo que usted ha venido comentando, precisamente el proyecto de la patria, y es eso que usted llama una categoría filosófica de la barrera de no retorno. Nosotros aquí estamos dando una batalla comunicacional y me sería interesante, desde los estudios que usted ha realizado y la lectura que ha hecho del proyecto de la patria, ¿cuál considera usted que es la barrera de no retorno en el tema comunicacional? ¿Eso existe la posibilidad de que en el mediano plazo tengamos una barrera de no retorno al respecto? Sí, pero claro que sí. El concepto de barrera del no retorno, en mi opinión, tiene por lo menos tres escalas muy concretas. Una escala que tiene que ver con los compromisos individuales, ¿no? ¿Hasta qué punto yo fijo una barrera y la cruzo y me convenzo, pero me convenzo profunda y significativamente de que yo no puedo dar un paso atrás con esta revolución, de que yo no puedo dejar de hacer las cosas que debo hacer todos los días, a todas horas, por garantizar que la revolución avance en mi corazón, en mi cabeza, en mi conciencia, en mis amigos, en mi familia, donde yo pueda tener injerencia, tengo que garantizarme que no hay retorno, que no hay paso atrás. Después hay otra categoría que es la categoría de conjuntos, de grupos. En la radio, por ejemplo, ustedes, el conjunto de trabajadores, puede fijar una barrera de no retorno definiendo, por ejemplo, elevar la calidad de la producción, sí, porque obviamente siempre se requiere. O se puede hacer un acuerdo de barrera de no retorno de nunca más producir un programa inventado sin haber hecho un guión, sin haber hecho una investigación, sin haber hecho un plan de necesidades concretas que la revolución nos presenta y nos ofrece. Y está el otro nivel, que es el nivel colectivo a nivel nacional, en el que el país todo ha venido fijando puntos específicos en los que es imposible dar un paso atrás. Por ejemplo, este proyecto maravilloso: si hubiera justicia en el planeta, si lo hubiera de verdad, Venezuela se merecería el Premio Nobel de la Paz solamente por haber inventado el Mercal, ¿no? Entonces, este proyecto de pensar la alimentación, hacerle llegar los alimentos a todo un pueblo, es un proyecto humanístico extraordinario. Este país no puede dar un paso atrás en esa decisión, y eso tiene que ser un paso de conciencia, un paso, digamos, de profundización de lo subjetivo, de profundización de las convicciones, del programa revolucionario, es decir, de lo que en conjunto la Venezuela bolivariana ha logrado, pues, en los poquitos años que lleva de desarrollo de su revolución. Esta categoría del punto de no retorno, de la barrera del no retorno, adquiere incluso combinaciones múltiples, porque el colectivo nacional puede estar ahí fuertemente imbricado con lo individual, luego de grupos específicos de trabajo, es decir, hay una como triple combinación compleja en la cual el desarrollo de la barrera del no retorno se va presentando siempre desafíos nuevos. Y es importante entender la barrera del retorno en contra de la idea del eterno retorno, que es la propuesta de la derecha, la derecha que siempre por el otro punto de origen, como desarticular todo lo que se ha movido ya para llevar neutralidad, de inmovilidad o de inacción, ante la cual nosotros vamos a presentar siempre peleas y batallas desde las ideas hasta la práctica. En el próximo periodo, el periodo que se inicia pues el día 8 de octubre, cuando hayan ganado ustedes esta revolución por más de 10 millones de votos, ese día se inicia otra barrera de la reforma nueva. Bueno, tenemos un problema de comunicación ahí con el profesor Buenabad, y ahorita vamos a intentar rellamarlo. O sea, se cayó la llamada y tenemos problemas de comunicación. Estamos al aire con nada más y nada menos que Fernando Buenabad, por aquí por sí. Contraataque, al Lo Ciudad 96.3 y FM. A propósito de lo que está diciendo el profesor Buenabad, Mercal distribuirá más de 700 toneladas de alimentos este jueves, según el portal de YBKE Mundial. Durante esta jornada, la revolución a través de la red de mercados de alimentos, Mercal, colocará para la venta a precios regulados un total de 728 toneladas de alimentos que conforman la cesta básica. Estos operativos se desarrollarán en 15 entidades de la nación y bueno, se desplegará por todo el territorio nacional. Ya saben, ofreciendo todas los beneficios que esta red de mercados siempre tiene a la disposición del pueblo. Qué bueno. Estamos tratando de restablecer la comunicación ahí con el compañero Fernando Buenabad. Nos vamos ahí a una identificación de la radio y ya venimos con más. Estamos en Al Lo Ciudad 96.3 FM conversando con el profe Fernando Buenabad y Nahir Mansur y su servidor. Por Al Lo Ciudad 96.3 FM. Guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Natalicio de Simón Bolívar, 24 de julio de 1783. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce oliva, Simón Bolívar. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente el obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Decreto de guerra-muerte, dicho por Simón Bolívar el 15 de julio de 1813 en la ciudad de Trujillo. Bolívar, mi general, ya me despido. En la luz de tu regreso, Simón, cuenta conmigo, Simón, cuenta conmigo. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce oliva, Simón Bolívar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. El gobierno bolivariano te invita a participar en la segunda convocatoria nacional Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica del Centro Nacional del Disco para que suene la patria. Este llamado estará abierto hasta el 30 de julio de 2012. Ingresa en www.cendis.gov.be y conoce los detalles. Participa. Poder Cultural, Poder Popular. Let's get ready to rumble! La situación en Venezuela, y yo los invito a que hagan trabajo de investigación. La realidad hoy del 2012 es, claro, prácticamente el mismo país del año 98. Por lo que llaman la calle de los hoteles. En sus indicadores sociales. ¿Saben dónde queda la calle de los hoteles? Busquen los indicadores de educación, claro. La tenga los zapatos. Cuesta 5. No hago 5.2. Oye, qué chévere es ese señor. Me bajó el precio el desodorante. Ahora el desodorante vale 20. El problema es que no vamos por el europeo, ¿no? No usaremos el desodorante. No va a haber desodorante. Si los europeos han podido, bueno, los venezolanos tenemos otra visión. No se disfrace, majo. Perdiendo y encarcelando chavistas. Golpistas. Ahí está. No te disfraces, porque por más que te disfraces, majunche, tienes rabo de cochino, ronca como un cochino, eres cochino, eres un cochino. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos, continuamos aquí con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:34 minutos de la tarde. Recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676. Así es, 0426-315-1676. El Tivos pendientes. Twitter es arroba. Contraataque 963. Arroba contraataque 963. Son las 5:35 minutos de la tarde. Se cayó la llamada. Pero seguimos. Pero sigue el contacto. Profesor, ¿cómo está? Hola. Aló, aló, profesor. Perdón que estoy en medio de un ruidero de tráfico en la ciudad de Maracaibo y entonces es una transmisión en vivo con efectos de sonido, me imagino. Efectos naturales de sonido. Traemos una entrevista ilustrada. Sí, por lo menos bien ambientada en zona urbana de Maracaibo, ¿no? Profesor, seguíamos hablando de la barrera de no retorno. Supe dónde se quedaron ustedes porque yo seguí hablando un poco ya en el vacío, pero díganme dónde se quedaron y reanudo. Sí, bueno, estábamos conversando sobre la barrera de no retorno. Usted nos estaba comentando que la ve en tres fases, que las tiene en tres fases la barrera de no retorno. Y bueno, que en ese sentido, dentro del proyecto de la patria, dentro del proyecto de la patria y de todo este proceso, el 8 de octubre comienza una nueva etapa de la barrera de no retorno. Justo ahí quedamos. Sí, exactamente a lo que me refería era a la circunstancia histórica que se abre el día 8 de octubre, en el que este país ha de garantizarse a sí mismo un punto de no retorno, en el que se vuelven a plantear los buenos grandes desafíos de la comunicación, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la producción agrícola, de la reconfiguración del proyecto de producción petrolera, de toda una reingeniería del Estado y del gobierno que se va a hacer más eficiente, estoy seguro, en una gran cantidad de sus expresiones. Es decir, el punto de no retorno constituye un desafío para el avance de la conciencia. Ese me parece que es la reflexión importante, y porque obviamente Venezuela, luego de los pasos que ha dado en este proceso de transición al socialismo, lo que ha hecho es avanzar concretamente a dar la batalla de las ideas. Creo que es la época, creo que es la etapa justa, creo que es el momento justo en el cual la batalla de las ideas encuentra, y duda me cabe, su mejor momento, su mejor oportunidad, y yo creo que nada podrá darle marcha atrás a este avance de este proceso revolucionario. Por eso me parece que con un acierto extraordinario, el presidente Chávez ha ofrecido el documento de la patria como una específica y concreta propuesta de avance y de más avance. Es decir, no admite retorno, no admite dilación, no admite pues que se den pasos hacia atrás, ¿no? Así es, y que ¿Qué ha visto en su pasaje por aquí por Venezuela en esta última vuelta que ha dado que propone la opción de la derecha venezolana? ¿Qué ha visto? ¿Usted ha visto algo de la propuesta de la derecha venezolana? Si es que ¿O ha qué opinión verla, le merece? ¿O qué opinión le merece? Usted quiere que yo vea lo que no existe. ¿Cuál es la propuesta? No hay. Lo único que uno puede ver en realidad de eso que uno llamaría propuesta es, en todo caso, un nivel de argumentación realmente pobre. Yo quiero decir que lo más lamentable que le puede pasar a una situación política como la que tiene Venezuela hoy es que un pensamiento de oposición no sea capaz de imaginar un proyecto verdadero de Estado, que sea incapaz de abordar el problema de la pobreza, que sea incapaz de abordar el problema de la justicia en materia de educación, que sea incapaz de planear siquiera un poquito el problema de la distribución de la riqueza y un proyecto, digamos, democrático, en serio, en esa materia. Yo estoy convencido de que a ese respecto hay una perspectiva de un ideario paupérrimo. Lo que uno escucha es una incapacidad de discurso, lo que uno escucha es una incapacidad de resolver los grandes, importantes temas que en este país se ventilan todos los días como una de las grandes, importantes conquistas del pueblo venezolano. Y yo no veo reflejado uno solo de esos conceptos en lo que podría decir el discurso majuncherístico, ¿no? La verdad es que no hay ni discurso, profesor, ¿no? Porque los discursos son cortos, concisos e imprecisos. Y paupérrimos, ¿no? Y paupérrimos, además. Le voy a leer algunos mensajes de texto que nos están llegando, profe, que se refieren a usted y le hacen algunas preguntas. Aquí nos dicen, desde Filadelfia, Estados Unidos, les escucho. Gran entrevista al profesor Buenavad, hasta la victoria, nos dicen por aquí. Nos escriben también, profesor, ¿qué opinión se merece y si conoce alguna de las experiencias de comunicación popular que ya hay en Venezuela? Aquí nos, esto, sí, lo pregunta, claro. Esto lo pregunta Alexander. Bueno, un abrazo a los amigos que envían sus mensajes a Filadelfia y a todos. Le quiero decirle que sí conozco varios proyectos de comunicación. El primero más importante se llama Revolución Bolivariana, ¿no? Es un gran esfuerzo importante de comunicación. Ese día de octubre que ese pueblo salió de abril, que este pueblo salió a las calles a recuperar a su presidente desde el secuestro infame al que fue sometido. Ese día específico en que este país se reencontró consigo mismo para ir a demandar reivindicaciones históricas y devolver a su presidente el mandato democrático del pueblo. Ese día este país hizo un ejercicio de comunicación social inédito, extraordinario, que es la gran escuela. O sea, que todo el mundo tenemos que aprender de ese ejercicio y de ese ejemplo para impulsarnos incluso en toda América Latina con esta inspiración que produce Venezuela. De manera que sí conozco expresiones de comunicación como esa. Después, claro, conozco muchas radios alternativas y comunitarias, he estado en canales de televisión, todos los que el proceso revolucionario impulsa, he estado mirando revistas y he participado, y además colaboro con algunos de los proyectos comunicacionales en prensa escrita que la revolución viene desarrollando. Es decir, de alguna manera he podido, no solamente como testigo, sino como partícipe también de este proceso, en alguna medida que yo he podido aprovecharme de la confianza que me concede, ¿no? Así es, ¿no? Y que se merece, profe, por la compañía que le da esta revolución, pero además como ciudadano de la nación latinoamericana. Profe, le siguen llegando mensajes por aquí, le mandan saludos desde Mascarao, es una zona de Caracas, estos son los compañeros de una célula comunicacional que hay en la ciudad. Le comenté, ¿no?, que aquí en la radio hay un esfuerzo de construir células de comunicación popular en las barriadas, en los barrios caraqueños y mirandinos. Y bueno, es un esfuerzo que tiene aquí la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, con gusto nos gustaría que nos acompañara. Le digo esto públicamente para hacer una especie de compromiso. Sería bueno que nos acompañara en algún momento en lo complicado de la agenda que tenemos todos en campaña. Bueno, sería bueno que nos acompañara en algún momento en esta batalla comunicacional en lo micro, ¿no? Y eso era algo que quería preguntarle. Está una propuesta en el proyecto de la patria hecha por el comandante que se llama el Sistema de Comunicación Popular. Ahorita existe el Sistema Nacional de Medios Públicos, pero en el proyecto de la patria está una propuesta que se llama el Sistema de Comunicación Popular. Eso lo plantea uno de los objetivos del proyecto de la patria. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Ha leído sobre esto? Sí, seguro, y además yo ya estoy tratando de escribir mis propias propuestas a esa idea, para sumarme a las muchas ideas que hay al respecto. Yo mismo creo que el concepto de comunicación popular es un concepto reciente, tanto en su teorización como en su práctica, y que no hemos visto todavía ni el 10% de lo que eso va a reflejar en los próximos años. Al respecto de eso, parece que se presenta la sola posibilidad de imaginarnos una sociedad tenga pleno acceso a los medios de comunicación para expresar lo que dice el documento de la patria, ¿no? Liberar todos los caudales expresivos para darle gran potencia al espíritu creador del pueblo venezolano, para darle voz a los que no la han tenido nunca. El solo hecho de imaginarlo ya a mí me dice que nos hacen falta muchas cosas para poder asegurarnos de un ejercicio pleno de ese derecho humano y colectivo, ¿no? Y nos hace falta escuelas de formación, por supuesto, para la comunicación, y nos hace falta mucha más organización de base para poder impulsar esos proyectos. Nos hace falta garantizarnos una instancia, digamos, de recursos tecnológicos accesibles, inteligentes, bien planificados. Nos hace falta, por supuesto, también un buen marco jurídico y político para garantizar que no haya paso atrás, que no haya puntos de retorno respecto a ese poder comunicacional popular, y también nos falta ganar pronto la soberanía de los partidos, es decir, dejar de depender de la agenda de los otros, dejar de hablar de los problemas y de las tesis o de las preocupaciones de los enemigos, para tener asegurada nuestros propios contenidos, nuestras propias ideas, nuestros propios vocabularios, es decir, poner a la vista la cartografía temática de Venezuela como la principal y más importante fuente de temas. Creo que todo eso nos ofrece un desafío enorme, y creo que para garantizar una verdadera comunicación popular, todo eso tiene que asegurarse programáticamente y además técnica y políticamente, ¿no? Así es, profesor. Ya para culminar esta entrevista, ya sabe cómo son las cosas en el tiempo de radio y televisión. Ayer, día del natalicio del Libertador, usted tuvo el honor de estar ahí cuando mostraron por primera vez ese rostro en 3D. ¿Qué siente como ciudadano latinoamericano, esta nación latinoamericana, cuando logró ver ese rostro del Libertador? En primer lugar, un agradecimiento inmenso, porque me siento absolutamente afortunado y privilegiado por que a mí en lo particular me ha dado de poder ser testigo presencial de este acontecimiento de importancia suprema para Venezuela y para toda América Latina. Yo también soy uno de los sorprendidos gratamente, porque entre otras cosas veo un triunfo magnífico de Venezuela en la batalla simbólica, en el triunfo de la conquista de los nuevos soportes del imaginario colectivo revolucionario, y porque creo que esta vez este pueblo, a través de su revolución y su presidente, logra recomponer la imagen de un gran hombre, de un gran revolucionario, pero junto con él del espíritu de un pueblo y del espíritu de una lucha que se está construyendo. Lo que vimos ahí, por supuesto que es impresionante, mirar la tarea tecnológica y la tarea científica para reconstruir el rostro y ofrecernos una imagen lo más fiel posible a lo que fue en vida Simón Bolívar. Pero además nos deja ver el alma, nos deja ver el espíritu de un gobierno, de una revolución que está ocupada y preocupada por reconstruir sus grandes, importantes principios y valores, como son los valores de la independencia, los valores profundos e importantes de la integración, de la igualdad, de la solidaridad. Y el retrato de Simón Bolívar, además de su figura como persona, contiene todo este ideario, todo este imaginario y todos estos sueños de humanidad, de humanismo, de futuro y de socialismo, como lo ha definido el presidente Chávez. De manera que yo me siento absolutamente privilegiado y me siento además muy emocionado de haber sido testigo de un triunfo simbólico, de un triunfo en la guerra simbólica, de un triunfo en la contienda por el derecho revolucionario a ejercer una nueva simbología para la revolución, como lo que vimos ahí mismo en Miraflores hace apenas unas horas, ¿no? Así es, profesor. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un verdadero placer tenerlo aquí en Alba Ciudad y en este contraataque, esta guerrilla mediática por aquí. Esperemos tenerlo pronto nuevamente por aquí, por Alba Ciudad, y que, bueno, sigamos batallando por esta lucha de esperanza. Adelante, profesor. cuente conmigo, que yo estoy ya resteado con esta revolución y soy patrullero y estoy disciplinado con el triunfo del presidente Chávez el próximo día 7 de octubre. Y para que ustedes mueran de la envidia, me estoy despidiendo mirando el lago de Maracaibo, aquí, fresco, lindo, ancho, hermoso como es la revolución misma, ¿no? Dale, muchísimas gracias. Era Fernando Buenabad, filósofo, rector y fundador de la Universidad de Filosofía de México. Y bueno, patrullero de la Revolución Bolivariana. Rigoberto, son las 5:48 de la tarde. ¿Con qué nos vamos, Inair? Con... Luz. No, nos vamos con una musiquita. Ah. Una musiquita. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Escucha, Caracas. Esto es para ti. vamos con este contraataque guerrillo mediático. Luz, luz, luz, Caravaggio. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! Capriles calificó de estúpido celebrar natalicio de Bolívar. Después de asegurar que es descendiente colateral de Bolívar, ahora considera que es estúpido y malgastar plata, rendir honores y reivindicar al padre de la patria como lo ha hecho Chávez. Este martes, el candidato de la derecha venezolana, Enrique Capriles Ratonsky, en un acto en la populosa parroquia Petare del municipio Sucre, donde aunque fue el acto no fue muy golpes, por cierto, Estado Miranda, se refirió a la conmemoración de los 229 años del natalicio del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, y 189 años de la Armada Nacional Bolivariana. Y dijo: el gobierno celebra tantos disparates, no perdamos tiempo en circo. ¿Qué? ¡Ah, muchacho pavobo! Le dijo Bolívar circo, disparate. Sí, a juicio de Capriles. ¿Y ese es el sobrino? El que le estira a la familia se arruina. La construcción en Caracas de un mausoleo para el Libertador es una estupidez. ¿Qué? Agregó, mientras el gobierno gasta plata en estupideces. ¿En qué lo van a gastar ellos? Estupideces es lo que él dice. Estupideces Bolívar, ¿no? Simón Bolívar. Capriles le dijo a Simón Bolívar estúpido. Y además, ¿cómo es que más le dijo? Es que abogado tenía que ser. Abogado de derecha, burgués. Exacto. Es que dice, mientras el gobierno gasta plata en estupideces, nosotros lo vamos a gastar en los derechos. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros gastamos en los izquierdos. Un mar de contradicciones del protagonista del golpe de 2002 que apoyó la derogación de la ¿dónde Constitución compraría aprobada el título por el papel Capriles, vale? ¿Qué juicio puede ganar Capriles hablando así? Yo creo que él es inocente, señor juez. ¿Qué juicio puede ganar un abogado así, No los gana, los compra. Ah, claro. Claro, así sí. Yo creo que lo que le regalaron fue el título, así como lo regalaron el 6 diputado de Copey por el Estado Zulia. Exacto. Como le regalaron la creación de su partido. Así, a punta real de PDVSA. También me imagino que le regalaron el título, pues. Pero nos vamos inmediatamente para cerrar este programa, que ya los Mendoza están dando vueltas por aquí. ¡Fuera del aire! ¡Con cotufa, cotufa, cotufa! El extraño mundo de las cotufas explotada. Capri, ese no es el rostro de mi tío Octavo, porque no tiene los ojos puyúos como yo. El candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Capriles, expresó que el rostro de Bolívar, que develó Chávez supuestamente hecho por computadora, es falso porque no tiene la marca de la familia, o sea, el sello real, que son los ojos puyúos. El rostro de Bolívar develado por el presidente Chávez fue obtenido a partir de una tomografía axial computarizada del cráneo, que por supuesto tiene las cuencas vacías. Lo que da pie para el debate de cómo eran sus ojos. El rasgo físico que toda Venezuela esperaba eran los ojos puyudos de sus descendientes, Leopoldo López y Enrique Capriles. El pueblo venezolano ha sufrido una gran decepción al ver unos ojos poco prominentes en el rostro de mi tío Simón, acotó López. Capri señaló que él sacó los rasgos de su tío Octavo. Se demuestra que ese no es Bolívar porque no se parece a mí ni un poquitico. Yo les voy a hacer un dibujo como debió ser mi tío, expresó. ¿Cómo serán esos dibujos? ¿Dos ojos? ¿Un palito? ¿Unas piernitas? Él es descendiente, pero es de Fernando Bolívar. El sinvergoña. El Octaviño. El sinvergoña, el sobrino primero. El sinvergoña. Son las 5:57 minutos de la tarde. Agradecemos a Globoterror.com. Así es, por esas maravillosas cotufas explotadas. Ya nos vamos. Rigoberto me mira con cañón. Eri está a punto de lanzarme una broma. Y los Mendoza ya están aquí para cerrar este programa.